Muy bien. ¿Tú te conoces esa canción? Sí, le escuchamos. Yo sé bien que estoy afuera. Ajá. Eso le vamos a cantar a la presidenta del equipo. Sí, señor. Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que tú me mueras, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. La otra es, y volver, volver, volver. Aurinegro otra vez. Eso va a sonar hermoso en el estadio. Sigue, sigue. Y volver, volver, volver. Aurinegro otra vez. Llegaré hasta donde esté, no sé perder, no sé perder. Quiero volver, volver, volver. ¡Viva Táchira! ¡Ajá! ¡Épale! Oye, fiesta Aurinegra. ¡Está la fiesta! ¡Órale, Paquito! ¡Acertó ahí! ¡Ay, como están pidiendo operadores!